ni de mi padre. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 298 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, ivox.com y en el tuning de Radio Pra cada 15 días, las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Un 298 accidentado el que hemos tenido. En un primer momento pues, estaba previsto que hoy escuchaseis pues un programa especial, un programa colaborativo, un programa colectivo que grabamos unos cuantos colegas en Artefactos, aquí en el polígono residencial de Toledo. Allí estaba Música Envenenada, el Calidoscopio Musical, Michel Mergo de Entretiempo, Strawberry Fields y Rutas Enemigas, hablando de la escena toledana, de grupos que nos gustasen locales y escuchando la música del anfitrión de Rubén Figuls y de los chicos de Tuca y Jean en directo. Pero la grabación ha sido un completo fiasco y hemos tenido que apañuscar este programa de emergencia, de urgencia, para poder ofreceros algo a la querida audiencia de Rutas Enemigas. Se nos ha jodido el potaje, pero estos huevos fritos con chorizo que vamos a amargar ahora, pues estamos ricos también, ¿sabes cómo te quiero decir? Así que vamos con ello. Me niego a dejar de lado algún eco de aquel programa fantasma. Lo retomaremos, no os preocupéis. Y hemos empezado con una de las canciones que se pincharon en ese programa, en este caso la que elegí yo. Se trata de Bonita, un grupo reciente, aunque ahí tenemos a Sergio de Córcega en sus filas, junto con Bebe a la voz, a los coros y a Vidal a la batería. El resto de los artilugios se los apaña el Sergio. Bonita es una banda de aquí, de la provincia, que acaba de sacar en Bandcamp un EP que sin título. Si ponéis Bonita Bandcamp en el buscador, os va a salir enseguida, y en el cual pues cogen canción popular de la zona, seguirillas, rondeñas y demás, y las tunean, ¿no? Y las ponen en el siglo XXI. Como ellos dicen, cogen música de la tierra y además música de la que saben hacer, que es, pues, yo que sé, indie, punk, stoner, folk, rock, un poquito de todo. Y les sale una cosa súper original y muy, muy, muy buena. Hemos escuchado de bonita rondeña manchega. Ya te digo, un eco del programa Fantasma de Artefactos. Vamos con otra cosita. Vamos ahora con una banda que ya hemos escuchado por aquí por Rutas Enemigas, la banda de Kevin Jr. de Chamber Strings. Este buen hombre, un perdedor nato, heredero de la gran tradición de perdedores del rock and roll, ¿no? En este caso él viene de Gran Bretaña, pero vamos, espérate, no de Gran Bretaña, qué tontería estoy diciendo, de Gran Bretaña, al revés. él viene de los Estados Unidos, de Ohio, de Akron, la casa de los Devo, pero mira mucho a esos perdedores del otro lado del charco de Gran Bretaña, como eran los hermanos Nicky Sadden y Epic Soundtrack, ¿no? Por ejemplo. Aunque también tenían buenos ejemplos allí en los USA con Johnny Thunder, por ejemplo, que también le echaba un vistazo. Aunque él es más suave, más ligero que el punk neoyorquino. Ya hemos escuchado a The Chamber String, la banda de Kevin Jr. Vamos a volver a escucharlo. Vamos a poner una canción de su disco debut, Gospel Morning, de los Chamber Strings, que se llama I Pray for Rain. The day. Ahí está Kevin Jr. con sus chicos de The Chamber Strings, con este Pray for Rain, incluido en Gospel Morning. Y hemos hablado antes de pues, una de sus influencias clarísimas, como puede ser Epic Soundtracks, ¿no? El hermano de Nicky Sadden, esos dos que se montaron los Maps, ¿no? Y de él vamos a escuchar una canción, la última, de las últimas, ya que forma parte de su último LP en el 96, Change My Life. Se nos fue con 38 añitos nada más, Epic. Y el tema es Sleepy City. Soundtracks con ese Sleepy City, referente fundamental en la carrera de Kevin Jr. Y ahora vamos a dar un poquito más de colorín al asunto y nos vamos con un tipo bastante reciente. Se llama Fraser Agorman. Él viene de Melbourne, Australia, y vamos a poner una canción de su último disco, Easy Daisy, a ver del año. Sí, del año pasado, del año pasado de julio, para ser más exactos. Y la canción que vamos a escuchar de Fraser se llama Axe Marcel. Fraser Agorman. A. Woodman. Tell me, what do you see? The blinds of my youth being pulled over me. I take a photograph of myself to remind me of times when I'm back in the health scene. Come on and give it up. If it's just bringing you down, always getting stuck addicted to psychotic religion. And how can I read all those books on my shelf when I'm down on my luck, getting back in the health scene? Come on and give it up. If it's just bringing you down, always getting around to it. It's just hard. Frazer A. Gorman, procedente de Australia, de Melbourne, para ser más concretos. Y gracias sobre todo al programa Hotel Arizona por descubrirme esta maravilla maravillosa. Seguiremos escuchándolo, porque tiene mucho, mucho que cortar aquí este buen hombre. Seguimos con Clorines, una banda de pop fantástica. Ellos son de Brooklyn, de Nueva York. Empezaron en el año 97, pararon en el 2006. En el 2016 se han vuelto a juntar y el año pasado sacaron un grandioso disco en Merge Records que se llama Harley Electronic. Ellos son de Essex Green. Básicamente yo diría que por muchos aderezos que haya, es pop, pop, pop, pop. Vamos con The Essex Green, con la canción Don't Leave It In Our Hands. Welcome all you spies and the flags you fly, Hollywood Nation. What's this revolution for? We all just want to stay inside. Machine. un pasote de ese Green, sí señor. Este discazo, Harley Electronic, del año pasado, para mí uno de los discos del año pasado, directamente. Y ahora vamos con unas cuantas instituciones. La primera, muchos, las malas lenguas, dicen de él, de, yo que sé, Dylan de segunda, Springsteen de segunda, del cual es amigo, por cierto. Pero bueno, la verdad es que Elliot Murphy tiene su propia entidad y peso. Un tío que cada dos por tres está por aquí, por España. No perdéis la ocasión de ir a verle. Y últimamente hemos estado jugueteando, yo y unos cuantos amigos de por ahí de los foros, ¿no? Con este disco de debut del año 73 que se llama Aquasoul, ¿no? De Elliot Murphy. Y de Aquasoul vamos a escuchar una de mis canciones favoritas. Se llama Marilyn. Elliot Murphy. Marilyn Monroe dies for us. Die for us. Murió por nosotros, por nuestros pecados. Una blasfemia maravillosa de Elliot Murphy. Y si Elliot Murphy es importante, Steve Earle, pues también lo es. Aquí está acompañado de los duques y de las duquesas, de Dukes and the Duchesses. Es un disco bastante nuevo de él. Bueno, ya son 4 añitos, ¿no? Casi 5. El número 15 en su carrera, de Lower Highway. Y en él, Steve Earle, pues incluye este fantástico After Mardi Gras. Vamos con Steve Earle. That shadow on the wall doesn't look like me at all. Head on down, intentions melting on the ground. Saddest shape I ever saw. There's so much I need to do before I get over you. I can't bother with it all until after Mardi Gras. All that music in the air, happy people everywhere, make it hard to sing the blues until Mardi Gras is through. My loneliness away, save it for a rainy day. Delay the pain, nothing ventured, nothing gained. The time will come, but that's okay. Right now got the time to sit at home and cry. When outside it's carnival, maybe after Mardi Gras. I can learn to take it well, psychoanalyze myself. But for now I'm having fun until Mardi Gras is. Steve Earle, los duques y las duquesas. A mí cuando el tío Steve se pone así meloso, me derrite. Espero que os esté gustando la selección de emergencia de rutas enemigas para este 298. Y ahora seguimos con otro peso pesado. Es ella ahora, Mary Gauthier. Si antes Steve Earle hablaba del Mardi Gras, o sea, de Luisiana y de Nueva Orleans, ¿no? Pues no vamos a Nueva Orleans porque Mary es de allí. Esta folk singer-songwriter fantástica. Vamos a poner, yo diría que su mejor disco del 2005, el cuarto en su carrera, Mercy Now. Y la canción que escuchamos se titula Empty Spaces, Mary Gauthier. Silly me, what was I thinking? I could have sworn you still loved me, but I'm a fool born to chase rainbows. I can never hold you to what you said with your eyes, you and me. Hey, weren't we something? We're holding hands in that picture hanging in the hall. Well, I took it down after you left. Now there's an empty spaces, ain't nothing new. Rainbows ain't something that you hold on to. They move out as the storm moves through. And empty spaces ain't nothing new. Every day I wake up and wonder, how will I make it on my own? Silly me, what was I thinking? I was on my own all along. Empty spaces ain't nothing new. Something that you hold on to. They move out as the storm moves through. And empty spaces ain't nothing new. Gauthier, maravillosa, ahí estaba. Y seguimos en Nueva Orleans con la banda de la hormiga atómica, Linda Segarra. Hurray for the Riff Raff. Ya hemos puesto por aquí un par de temas, creo, pues seguimos con ellos, dándoles así un repasín. Y vamos a escuchar su penúltimo disco del 2014, se llama Small Town Heroes. Y la canción que lo ilustra, pues se llama igual, Small Town Heroes. Hurray for the Riff Raff. Thank you. She was the queen, and she got all her drugs for free. She walked up to her daddy's door. He said, "You don't live here anymore." She wanted love, wanted love. Oh, but she just couldn't get enough, enough. And my man, he wanders round. Well, he lays all those young women down. They said, "Darling, oh, can't you stay?" But he says, "Baby, already on my way." They wanted love, wanted love. Oh, but they just couldn't get enough. Well, all these people and all these things, now what's the point in a wedding ring? 'Cause we might not be here when next year comes. Well, I guess you gotta watch your back and carry a gun. Oh, baby girl, where did you go? I threw you out where the cold wind blows. Are you in Vidalia? Was your no good mom? I just couldn't watch you stick it in your arm. You wanted love, wanted love. Oh, but I just couldn't give enough, enough. And from the boogie down to Bowling Green, I rode the night train to infinity. Well, I tempted fate and I acted smart. Oh, I grew some callous on my heart. I wanted love, wanted love. Oh, but I just couldn't give enough. Well, all these places, yeah, all these towns, now what's the point in settling down? 'Cause we might not be here when next year comes, so you better live it like you're on the run. Y de Nueva Orleans nos vamos a San Luis, y del año 2014 nos vamos al 2007, año en el cual Nathaniel Radcliffe debutó con The Wheel, con su disco Desire and the Zombie Men. Y vamos a escuchar la extensa When We Were Towers, una canción que, ya aviso, duele. Thank you.

estar al borde del desgarro emocional final, ¿no? Que puede llegar a parecer paródico, ¿no? Sobre teatralizado a lo bestia o sobre una sobreactuación salvaje. Pero a mí no me lo parece. A mí me pone la piel de gallina, los pelos de punta. Nathaniel Radcliffe con The Will, When We Were Towers. Y después de este bajonazo, ¿no?, vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿no?, y nos vamos a adentrar en terrenos psicodélicos. La primera banda, Bolailla, es una banda de un solo disco, años 1969, venían de Atlanta, Georgia, se llaman Fear Itself, y en ella, pues en esta banda estaba Ellen McIlwain, una chica a la que estoy escuchando últimamente y de la que ya escucharemos algo más de su carrera en solitario en Canadá, porque allí se fue después de que la banda pues se disolviese debido al luctuoso suceso que los afectó en la muerte atropellado del bajista por un conductor borracho. Vamos a escuchar de su primer, único y homónimo disco, Fear Itself, la canción Underground River. Estaba Ellen McIlwain con sus chicos de Fear Itself. Dejamos ahí a Ellen para más adelante. Y ahora nos vamos con otro grupo que ha sonado por aquí, por Rutas Enemigas, en este caso japonés. El año pasado sacaron un gran disco y ahora vamos a retrotraernos un poquito en su carrera con una canción de su segundo disco, titulado tal cual, 2, ¿no?, en números romanos. Ellos son Sunday Sanzibel y la canción que suena, Fría Mañana, Cold Morning. fresquita de la mañana en la canción de los japoneses Sunday Sanzibel. Y fresquito hace en el país de los próximos invitados, aquí a Rutas Enemigas 298, este programa emergencia más bien. Aunque bueno, algún grupo emergente hay. No muchos, pero algunos. Y estos pues pueden ser emergentes, aunque ya llevan 3 discos. Son de Suecia, son Bremen, el último de noviembre del año pasado. Y ellos hacen crowd rock, psicodelia y también algo de electrónica y tal. El disco de Bremen se llama Enter Silence. Y la canción es To Call for Your Eyes. Vamos con los ritmos motoric de Bremen. Thank you. flipa la hostia dejar enganchado el cerebro al mantra motoric de la sección rítmica y mientras tanto las volutas psicodélicas de las guitarras mariposeando alrededor tuyo. Bremen, ahí estaban. Y de motoric también saben mucho los que van a tocar ahora una cancioncita aquí en Rutas Enemigas. Disco de la cabecera, disco de cabecera del programa, ya sabéis, Resident Reptiles de los Pink Fairies, los gloriosos Pink Fairies, y el pelotazo que toca hoy de este repaso total al disco se llama Weeping Boy, Pink Fairies. I don't wanna be killed by kindness. I don't esos yayos anarco-hippies, sí señor. Pink Fairies, quien tuvo retuvo, está claro. Y ahora nos vamos con la recta final del programa de este 298 de emergencia de Rutas Enemigas, con un final, aquí ya sabéis que nos gusta darle un poquito de bailoteo, siempre a última hora, para irnos así contentos. Y antes de eso, de esos ritmos más bailables, ¿no? Pues vamos a meter aquí una cosa que está un poco entera de nadie, pero bueno. Ellos son Thin White Rope, ya los hemos puesto por aquí. Vamos a escuchar su último disco de estos californianos, Proto Grunge, podríamos decir que eran. En los 80 adelantaron cosas. Y su último disco y quinto, el del 91, se llama The Ruby Sea. Y la canción que vamos a escuchar es Up to the Midnight. Y se sale un poquito de lo que hacían al principio, ¿no? Un poquito más en otra onda, ¿no? Disculpar que la copia, que la única que he podido encontrar de esta canción para poner por aquí, pues tiene un corte muy brusco al final, pero bueno, es lo que hay. Vamos con Thin White Rope. Se corte un poquito brusco, por no decir brusco del todo. Thin White Rope. Y ahora vamos con la recta final. Y lo primero, pues, con el señor Sananda Maitreya, que es así como se llama ahora, Terence Trent D'Arby. Y en el disco que vamos a poner, en su tercer disco, ahí todavía se llama Terence Trent D'Arby, y el disco es Symphony of Dawn. Un disco cañero, el tercero de este buen hombre. Y la canción que vamos a escuchar, seguro que la habéis escuchado más de uno y más de dos. Se llama She Kissed Me. She's weak emotionally, but she kissed me and she put it there. She's got a chip on her shoulder blade, and her attitude makes me afraid. But she kissed me and she put it there. She kissed me. Ahí estaba ese hard funky o happy funky, ¿no?, de Terence Trent D'Arby en este Symphony of Dawn, She Kissed Me. Pelotazo. Ahora vamos con una tía que para mí ha sido bastante importante. Sobre todo este primer disco suyo del año 97, de Raika Badu, Bad Wind. Ya que pues abrió estas orejas en aquel entonces poco acostumbradas al jazz con su manera de cantar. La verdad es que sí, no me gustaba mucho el jazz, ahora no es que sea mi música preferida, pero hay muchas cosas que me molan bastante y en parte la culpa la tiene Erika Badu. Vamos a escuchar de este Baduinz del 97, una de sus canciones más emblemáticas, que es Rimshot, pero vía la actuación que hizo ella con sus muchachos en la en el Tiny Dex, ese escritorio de la radio pública estadounidense, la NPR. Vamos con el Erykah Badu, Rimshot. Peace and love, how y'all feel? Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Well, my name is Erykah Badu, also known as Badula Oblingata, also known as Cerebellum, also known as She-Eel, also known as Manuela Maria Mexico, also known as Fat Belly Bella. Yeah. And welcome to the Tiny Desk, by way of Apple Tree Cafe. I'll be your host this evening. On bass, we got Brother B. We got Kenneth on sax. We got Keon on trumpet. Dwayne Kerr on flute. Back behind me on percussion, that's Frank Mocha. On drums this evening, that's the heartbeat of the situation. That's my son, Seven. I'm just kidding, that's not Seven. His name is Delta Nine, they call him Goodfoot. And on keys, upright piano, this is my MD. We've been together for years and years, all of us. His name is R.C. Williams. You know what I want? I want a rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on, a rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on, I want a rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on, rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. I came to hear the band today. I ain't thinking about you. I came to hear my drama play. Boom, clack, boom, clack. I'm in love with you. Cause I doth is you. Do to me with you. Baby, baby, boom, clack, boom, clack. I want a rim shot. Ayy, diggy, diggy, the rim shot. Ayy, come on, a rim shot. Diggy, diggy, the rim shot, ayy, come on. I want a rim shot, ayy, diggy, diggy, the rim shot, ayy, come on. Rim shot, ayy, diggy, diggy, the rim shot, ayy, come on. Boom, clack, boom. Yo de mayor quiero hacer radio así, como en el Tiny Dex, por ejemplo. La Badu, muy grande, ella, sí señora. Y ya está, hasta que hemos llegado con este programa tan curioso y tan de piso y corriendo. Espero que me haya quedado bien y que os haya gustado. Antes de irnos con el último, pues empezar a decir algunas cositas, ¿no? Siempre, ya sabéis que últimamente pues hablo del de lo que está por venir, del 300. Hay cosas todavía pendientes que todavía no sé si van a cuajar o no, pero ya las que están cuajas os las puedo ir diciendo. Por un lado, vamos a tener un Bandcamp con la peña que ha tocado, bueno, no, la peña que ha aparecido en los grupos que han aparecido de alguna u otra manera por aquí, por Rutas Enemigas, desde el programa 200 hasta el 300, con portada de nuestro fotero particular, el señor Miranda. Caerá, en breve estará ya el Bandcamp disponible para descarga y demás. Luego también tenemos unas camisetas, que ya lo habréis visto mucha gente por las redes sociales y tal, pues ya sabéis, ahí están, podéis pedir, encargárnoslas ya, nosotros las llevaremos también a el concierto principal del asunto, que tendrá lugar en el Detonante el día 9 de marzo, aquí en el polígono, hostia, no me acuerdo el nombre de la calle. No lo digo por si acaso. El Detonante, joder. El que no lo sepa, que arre. Y ese día 9, pues a partir de las 9 y media de la noche, por solo 5 euritos, y además el señor Iván Detonante nos invita a una cervecita, pues podréis disfrutar de dos bandacas. Por una parte, desde Madrid, aunque con Toledana incluida, vienen Troika, Hardcore Punk, a Casco Porro, y desde Illescas, pues una reunificación que a mí me ha hecho mucha ilusión, que son los T-Sex, banda gloriosa del hard rock local. Y eso es lo que hay por ahora. Ya seguiremos informando. Os vamos a dejar con la última canción. Otro representante japonés aquí en el programa 298. En este caso se trata de Cornelius. Le llamaban el Beck japonés. Y vamos a poner una canción de principios de su carrera, un 7 pulgadas de 1994, que, a ver si os suena el nombre, se llama You Can't Always Get What You Want. Cornelius da cera, o sea, prepara la zapatilla de bailar y hacer hueco en el salón, porque esto no va a hacer nada más que empezar. Esperemos que continúe en vuestras casas pinchando vosotros buena música. Os dejo, nos vemos en el programa 299. Creo que tendremos por aquí, si no pasa nada y todo va bien, pues a Manel y a Doña Flora. Nos vamos, ala, hasta luego, Cornelius.